Soy sabroso como el pan, y aunque soy algo patán, yo soy el que les da más, nunca las hago esperar, y no me hago del rogar. Me encuentran siempre dispuesto, nunca, nunca me molesto, y aunque soy algo modesto, me persiguen sin cesar. Todo es que yo salga para la calle y toditas las muchachas me comienzan a llamar. Todo es que yo salga para la calle y toditas las muchachas me comienzan a llamar. Hola galán, hola galán, me dicen las muchachas cuando a mí me ven pasar. Hola galán, hola galán, me dicen las chamacas, yo no sé por qué será. Hola galán, hola galán, me dicen las muchachas cuando a mí me ven pasar. Hola galán, hola galán, me dicen las chamacas, yo no sé por qué será. Hola galán, hola galán, me dice la chamaca, yo no sé por qué será.